Desde Pasión, ¡vamos arriba! ¡Aguante todo! ¡Arriba! Yo soy el medio parte, músicos estudiantes. Tú me acá se queda que en mi copa y voy a darle. Agita para todos lados, pero pico los soldados. La van a sentir conmigo, oigan bien lo que me digo. Te digo, tampoco soy un rapero, no puedo que digo que no. Si te enveneno está bueno, en casa las manos en el aire. ¡Vamos en casa!